Estamos en el aire. Y que yo me vi a mí mismo en el espejo, es casi mi vuelta. Ahora. Estamos en el aire. Ahora. Hablo de verdad y en serio con una explicación minuciosa. Estamos en el aire. Ahora sí te escucho. La música, sí, yo la conocí a la señora. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa, no es una coincidencia. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio, que una vez me pareció re bueno, buenísimo. Estamos en el aire. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos todos a Ahora sí te escucho. Este programa de Radio Pedal enfocado a conocer artistas nuevos. Quien les habla, Darío Larmini. Estamos acá con Noelia. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí te escucho. Vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata Ahora sí te escucho. Este programa que se enfoca, como decíamos recién, en conocer artistas nuevos, que intenta también descubrirlos. Nosotros pasamos por una etapa de 50 artistas, hubo un llamado que hicimos a artistas que se quieran presentar sus músicas aquí en Radio Pedal. De esos 50 hubo un proceso muy lindo de jurados, entre comillas, de gente que estuvo ahí escuchando todos esos artistas y de los cuales hubo que seleccionar a solamente 8, lamentablemente. Y bueno, en esa selección se compartieron un montón de cosas muy lindas, intercambios de sentires, de pareceres. Y dentro de todo hubo como un consenso bastante, bastante importante. En esa tarea quedaron 8 artistas. Hoy estamos con una en este caso de ellas, que es Natalia Goldberg, a la cual le damos las buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. Un placer. Noelia hizo una presentación de lo que ella sintió al escuchar tu música. Yo quiero que ella lo comparta contigo y con todos los oyentes. Qué linda. Bienvenidas y bienvenidos todos quienes nos escuchan en este momento. Y bueno, la música de Natalia Goldberg tiene una pluralidad de instrumentos en la composición que hace de su música romper el margen restrictivo que imponen los géneros musicales. Su poética está impulsada por una voz alada que va enfrentando cada emoción desde un registro lúdico. ¡Qué divino! ¿Sensaciones? Divino. Todo una devolución. Gracias. Sí, como pensando en esto de, bueno, de qué te genera la música, y creo que tiene que pasar por el cuerpo, y eso fue por lo menos lo que charlamos con Darío en esto de enfrentarnos o de entregarnos a tu música, un poco, por lo menos a mí lo que me pasó, y creo que a Darío también. Sí, sí, tal cual. Pero antes de entrar en eso, quisiera saber cómo arranca tu vínculo con la música en el sentido de niña, cuando eras chica, qué empezaste escuchando, cómo te fuiste vinculando a la música. Bueno, yo creo que en mi casa no era una casa donde mis padres escucharan música todo el tiempo. Como que mis recuerdos de la música son puestos como por mí, ¿no? No sé, tengo el recuerdo de un disco de Pasta, un tocadisco, y cuáles eran tipo mis discos favoritos. Y eran los que yo ponía, mis imágenes, yo poner ese disco. Después tengo Yuya, ¿no? Que eran elecciones como así bien mías. Yo tenía un cuarto para mí sola, entonces también mucho sucedía en mi espacio, después de grabar canciones de la radio, esas cosas que hacíamos todos, creo. Y no sé, como que en realidad no es que tampoco tuve así, viste, como esas cuando escuchás a un músico o una música y tienen esas influencias claro. gigantes. No sé. Sí, siempre tuve un viaje como de crear. Yo iba a un lugar, a Chiklosky, que tiene una parte que se llama, es el kinder, que es grupos de la misma edad que a jugar. Y para mí eso era lo mejor del mundo. Y ahí siempre sucedían cosas vinculadas a hacer una letra del campamento, ¿viste? Hacer un sketch de no sé qué. Entonces ahí yo en ese mundo siempre estaba creando, transformando, haciendo letras, haciendo música. Pero nada, después tuve la guitarra a los 12 años. ¿12 años arrancaste a con la guitarra? A los 12 años arranqué a tocar la guitarra y mi registro ahí era, esto lo tiene que hacer todo el mundo. Como que no... Me pasaba como por ahí, bien como algo lúdico, de, está, todos tendríamos que estar tocando la guitarra, pero porque había algo en lo que me devolvía esa sensación que me parecía que era como de la humanidad. O sea, todos tendríamos que estar en esta. Natalia, ¿ese pensamiento te surgía a los 12 años? Sí. Como, pero es de para mí era asociado como así como cuando yo iba a ese lugar al kinder a jugar y yo quería llevar a, o sea, todo el mundo tenía que ir al kinder. O sea, era tener la sensación de estoy viviendo algo que ojalá todos los niños pudieran estar. Y yo llevaba a mis amigos, llevé pila de amigas y de amigos para a que fueran. Y tal, y eso, lo de la guitarra era, ¡ay, qué divertido! O sea, esto tiene que hacer, era como así. Por eso, no sé, por ejemplo, yo nunca fui fanática de una banda, que eso fue una mochila en la vida, en la adolescencia. Tipo, yo quiero ser fan, ¿viste? Quería tener pósters y ser como fanática de alguien. Claro. Y no me pasaba eso. No, ¿pero en qué sentido? No era rockera, no tenía así como una devoción, ¿viste? Que la adolescencia es un momento donde la música es la bandera de la identidad. Sí, donde vos te identificas con un músico. Y a mí me gustaba Silvio Rodríguez, Arnold Jean, tipo... como que me gustaba de todo claro. también. Me gustaba Ace of Base, Roxette. Me acuerdo que lo primero así que pude decir, ¡ay, me pongo una remera! Fue de U2. Fue la primera vez que yo dije, ¡ay, por fin me puedo poner una remera de alguien! Y después los Pinder... Pero esa, ¿viste? En ese momento era The Doors, Guns N' Roses. No entraba ahí como en esa. Y en algún momento, por ejemplo, me imagino que dijiste, ¿qué mochila...? Que me cargué innecesariamente, porque después me imagino que a medida que fuiste creciendo también dijiste, bueno, está, ahora voy picoteo por dos lados y es lo que va también, ¿no? Claro, en realidad habla como de mi Totalmente. Forma, de mi identidad, de sí, no necesito casarme con una cosa, no soy radical ni en la música ni en muchas otras cosas, como que siempre te puedo manejar ahí. Y en la música adoro eso, de poder, y de hecho yo trabajo con adolescentes, y que es un viaje trabajar con la música de los adolescentes, porque a veces te enfrentás, un año me acuerdo que era el rock y la cumbia, hace 15 años, ¿no? La clase dividida. Y mi viaje siempre fue el bueno, cuanto se abra más el abanico musical, también se abre más el abanico emocional, como de las cosas que uno pone en la música. Entonces, bueno, se ve que vengo como de las elecciones pasan por, bueno, me genera algo, me conmueve y me puede conmover cualquier claro. tipo de cosa. Sí. Y desde ahí voy seleccionando ahí lo que voy escuchando. Sí, como tu identidad construida en torno a la música a través de armonizar con todo, ¿no? De alguna forma, siento yo. Sí, yo creo, bueno, también hay una particularidad, es que ahora soy licenciada en musicoterapia. Entonces, inevitablemente ya hay pensamientos, hay cosas, vivencias, experiencias que las puedo como analizar desde otro lugar o las veo inevitablemente desde otro lugar. Y esto de que realmente la música, las canciones, la música que uno elige, hablan de las personas, ¿no? Es recontra particular el mundo... como la banda sonora de la historia y de qué lugar elegimos. Y esto de que realmente es, hay determinadas músicas que te despiertan algo y hay otras que te conectan por acá y te conectan por allá y te hacen ver esto y te muestran. Y ahí se va armando como un puzzle que, ojo, tampoco, por ejemplo, no soy melómana. en un momento fui bastante, pero después también me pasa que al estar trabajando todo el tiempo con sonido, con música, con cantando, dando, llega un momento que me pasa que llego a mi casa y a veces no me quiero, como que no quiero musicalizarme más. Si viene y me musicaliza, me encanta. Es parte de tu trabajo también lo que pasa, ¿no? Claro, me encanta que me musicalicen, por ejemplo. Ahora que hablabas eso de que sos licenciada en musicoterapia, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el mundo de la musicoterapia? ¿Cómo son los talleres? ¿Cómo se trabaja? Mira, acá es una carrera muy nueva, entonces los espacios laborales no son tantos. No está la demanda porque están recién conociendo... recién se está empezando a generar la demanda. Somos pocos musicoterapeutas también. Yo trabajo en musicoterapia en primera infancia. Hay un montón de áreas de la musicoterapia y hay también distintas como corrientes, ¿no? y abordajes. A mí me gusta la musicoterapia en promoción de salud, que tiene que ver con la utilización de la música para promover, en mi caso, vínculos saludables. Claro. O para promover un estar, un ser saludable en conexión, para conectar, para pensar, para reflexionar. Me encanta el trabajo con adolescentes, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, yo no trabajo en musicoterapia con adolescentes, trabajo en un liceo, pero es un liceo en el que tengo una libertad de cátedra maravillosa. Entonces, en el taller de música, que esperemos que no desaparezca esto, en el taller de música yo lo transformé como medio para ahí y hay como una actividad que atraviesa todo el año que tiene que ver con el cancionero. Entonces, cada chiquilín, chiquilina, tiene que elegir una canción con la que se identifica. Estoy, por ejemplo, poniendo un ejemplo de un abordaje de musicoterapia. Y se arma un cancionero de esas canciones. Y es divino porque no eligen cualquier canción, no eligen la canción que está de moda, eligen canciones donde suena después esa canción, cuenta cada uno por qué la eligió, se va haciendo, ponele, cada semana cada uno presenta una, cuenta por qué la eligió, la escuchamos con la letra, que eso es re loco, pila de veces es la primera vez que se enfrentan a la letra. Claro, sí, sí. Porque a veces sabemos canciones de memoria y no sabemos ni qué carajo dicen. Claro, y no desglosás qué intención tienen. Las podemos cantar incluso, ¿y de qué se trata? Y analizar párrafo por párrafo, quizás. Claro, y ver, con qué parte tienes. Bueno, si escuchamos esa canción, si tuvieras que elegir una frase de esa canción, ¿cuál elegirías? O bueno, esto, ¿qué levanta la canción? Y es increíble porque es como uno de los fundamentos de la música, de la musicoterapia, de por qué la música, porque es un canal directo, así, puente al mundo. Totalmente. Emocional, ¿no? No tiene como biombo, ¿no? Vas ahí, entonces rápidamente aparece un tema, porque hasta inconscientemente, pila de veces, ay, no sé ni por qué elegí la canción, y la elegí, y la escuchás, y decís, bueno, la elegiste por algo, ¿no? Entonces se levanta un montón de información de ahí. Es divino. Y está, es el poder ahí. Ese es el caso de las canciones, ¿no? También está el mundo del cantar, del tocar. A mí lo que me motiva, lo que fui decantando, que me motiva en relación a la musicoterapia, más allá de las licenciaturas y de lo académico, y esta cosa de que a veces las disciplinas, para conformarse como disciplinas, ¿viste? Necesitan como... también armar ahí como un cuerpo teórico y una cosa para diferenciarse. Y a mí lo que me pasa, que voy decantando, es, y que también tiene que ver con un proceso personal, obviamente, ¿no? Que la música es un lenguaje expresivo que pertenece a la humanidad. No es un producto, no es algo que uno... Sí, puedes perfeccionarte, aprender más, desarrollar tu carrera, un montón de cosas. Pero se ha perdido como esta cosa que es un lenguaje innato, que lo necesitamos para expresar cosas que no pueden ser expresadas de otra forma. Porque lo que se mueve, esta sensación de ¡ay, todo el mundo tendría que estar haciendo eso! Es que se está moviendo algo que no tiene otro canal de movimiento, ¿no? Y eso pasa con la música, con el tocar, o sea, se mueven energías adentro. Seguramente si todos hiciéramos más música, si todos hiciéramos más teatro, danza, pintar, dibujar, es como cuando... el mundo interno canaliza y se elabora por distintos lugares, seguro que habría muchísimo menos neurosis si todos estuviéramos un poquito más habitando esos lenguajes que lamentablemente se transformaron en producto. ¿no? En esto que tú decís, ¿no? De conectar con la con las emociones, ¿no? Y armar este puzzle de instrumentos y de composiciones, ¿cómo es ese proceso, ¿no? Para tú componer y si de alguna forma lo utilizás como para esos exorcizarte, ¿no? De todo este mundo, ¿no? Que vivimos entre la desconexión emocional y todo esto que tú estás viviendo, que lo has vivido durante todo tu proceso vital, ¿no? ¿Es una forma de exorcizarte? Totalmente. De hecho, a mí me pasa algo muy particular no, me pasa algo, como a todos nos pasan cosas. Yo ahí tenía, en el hacerme cargo de, bueno, hola, soy Natalia y soy música, ¿no? Me acuerdo, yo antes hacía, era actriz y siempre decía, hago teatro, ¿no? Me costaba bien decir, soy actriz. No, era tipo, hago teatro. Que una amiga por siempre me lo recuerda como una cosa de que se sentía también reidentificada, porque tiene que ver con, bueno, hola, me hago cargo de mi identidad, hago teatro. Hasta hacer música, yo ingresé en la música más bien, siempre de gurisa, así, coqueteaba con hacer cosas, pero nunca me hice cargo de, bueno, este es un lenguaje desde el que yo necesito expresar emociones y cosas que pienso y me pasan. Entré por el lado de la niñez y de la infancia a componer. Y cuando entré, coincidió con el nacimiento de mi primera hija, y entré fuerte, así, tipo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, en un proyecto que me dejó un montón de canciones y un montón de creaciones, y en un momento, pasé cosas de la vida que no fueron pasando, me fueron pasando, y en un momento necesité empezar a transformarlas en canciones. Y es re loco porque eran, de esto que decía, es la primera vez que las toco en vivo, y yo, eran canciones que todas las que forman parte de este núcleo de canciones, que son 7, ahora hay más, pero eran 7, son canciones que las hice un día, las mandé y nunca más las toqué, ¿no? No, eran como bien esa misión saco, ¿no? Se fue. Era exorcizar, sublimar un montón de energía y de mente ahí y ya está. No tenía la misión de, hola, soy Nati Goldberg, sí, soy música. No, me cuesta esa parte. Estoy como ahí encontrando cuál es mi modo de seguir andando en esto de la música. Pero sí, era misión, exorcización. Y después de esa exorcización, esas canciones quedaron ahí como la intimidad tuya. Sí. Hasta que un momento, con esto de la pandemia, decidiste como, bueno, llegó la hora de mostrarle al mundo, ¿no? Esas creaciones. Y ahí lo que pasó fue que Nico, que era una de las personas, un amigo al que les compartí las canciones, me empezó a agitar, que tenía que grabarlas, que tenía que hacer algo, tenía que hacerlas. Ya venía como agitándome desde antes. Y en el rato de la pandemia, había como estaba el tiempo disponible. Claro. Y fue, el Nico tiene en su casa como una trabaja de eso, entonces tiene un estudio, tiene un montón de cosas. Y fue así una experiencia súper lúdica. A mí fue un chuf, como que se me abrió un portón de empezar a encontrarme la música desde el juego también. No estaba la presión de, ay, soy esto y estoy grabando. Jugar a hacer música. Estaba jugando y jugaba, toqué la percusión, las congas, cantar, todos los dos como que fuimos jugando con distintas cosas. También jugar a producir, a decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, por primera vez. Empezar a encontrar ahí, bueno, esta es la identidad sonora. Me pasó eso también. Yo ya venía, como que a mí el viaje de la música electrónica y de los sonidos así, sintetizadores, ese sonido, el punchy, me resultaba súper atractivo. Y fue ahí como también que me decantara de que hay algo en esa fusión que a mí me encanta. Me gusta esa fusión de lo humano con la música así bien maquinosa. Y el Nico es del mundo de las máquinas, es tecladista. Es la combinación perfecta. Y tiene todos los botones de colores. Entonces, sucedieron cosas re lindas. Entonces ahí empezó, bueno, esto se comparte, como no había un disco, había que generar un material de soporte visual. Claro. Entonces, pandemia, Mayana, que era una amiga que es dibujante, que fue la que dibujó La Primavera. Es re lindo ese clip. Bueno, ella, la primera, tipo, che, May, te mando una canción y vos la dibujás. Y tipo, filmate de arriba, así, y después Nico se encarga, que labura en video. Y ahí fue, la primera se fue para ahí. Y May empezó a dibujar, otra fue a otros amigos, a Iten y Vicky, que ella es bailarina, el Iten también filma un salado, cosas, que en 5 minutos tenían Vicky, bailate esta canción. Dale. Y te mandaron un clip y ahí empezó esa cosa, otra Sole, otra amiga. Este me imagino como que actuala y la actuó y otro lo hizo Nico y, bueno, y ahí fueron... ¿Eso se conversó un poco o en realidad los dejaste libres a que hicieran lo total. Que quisieran? Sí. O sea, ellos interpretaron la canción de alguna forma y surgió... Claro, era cuarentena, tomá. Cero peso, claro, o sea, sí. Era todo a regalo de comida, cosas ricas, amor, y hacé lo que quieras, todo lo que hagas va a estar bien, porque el fin no era, hola, tengo una canción, hola, quiero un videoclip, claro. Era, mira, yo hice esta canción y quiero, y la forma de compartirlo es que tengo un respaldo, es y cierto. Vamos a hacer esa combinación, y tal, y resultó divino, fue un, así, yo estoy como re agradecida de eso, y ahí empezó por primera vez también el empezar a dibujar, bueno, qué soy yo en la música, qué música hago, qué me gusta, como verme, ¿no? Es difícil. Bueno, esto es la primera vez que las toco. Es como, estoy ahí en el proceso. Desde ese momento, de como que quizás el antes, que no te veías como Natalia Música, a este proceso, ¿no? Que ya estamos en octubre, ¿hubo un cambio? O sea, ¿ya ves una identidad, digamos, musical? O no sé si identidad o ya te ves como soy Natalia Música también, o eso todavía no llegó. Creo que eso fue re importante, el animarme a compartirlo, porque ahí yo tenía un pánico. Pánico total de hacer y de compartir y de todo, ¿no? Era también eso. Yo tocaba, en un momento yo dejé tocar también, y porque me daba pila de vergüenza. Mucha, mucha vergüenza, mucho miedo. No, ¿viste? Con las reuniones, tipo, tocate una, la tipa me desaparecía, como que no podía. Y entonces eso fue como re importante, así yo digo que es como evolucioné en mi propia especie. ¿Qué es eso? Como que me evolucioné y me veo ahora. Estoy viendo cómo lo voy resolviendo, ¿no? Pero me veo ahí. ¿Qué te parece si escuchamos una canción? ¿Qué canción vamos a escuchar, por ejemplo, para arrancar? El bolero. Bolero para principiantes, ¿se llama la bolero canción? Sí, bolero para principiantes. ¿Si tendrías que definirla de alguna manera, esa canción? Ah, es un bolero. A mí me encanta el bolero. En un momento me gustó mucho y me parece que tiene como esa cosa de que dice cosas terribles, pero desde un... Y todo se baila ahí apretadito. Entonces la dejamos sonando y ya volvemos para seguir charlando con Natalia. Ay, cómo te digo que te quiero. Ya sé, te quiero. Ay, cómo te digo que te extraño. Ya sé, te extraño. Ay, cómo te digo que busco tu mano. Camino y busco tu mano. ¿Cómo te digo que en mi pecho escucho tu latir? Ya sé, escucho tu latir. Ay, si tú supieras que te necesito, ¿sabes? Te necesito. Ay, si tú supieras que crecí contigo, ¿sabes? Crecí contigo. Ay, que en la vía larga del amor soy el vagón que va con tu vagón. Si tú supieras, yo quiero viajar con vos, ¿sabes? con decir, no alcanza con que tú lo sepas. Y es que las horas se nos van y los recuerdos se van gastando. ¿Cómo te explico que se están gastando? Si tú no estás, de recuerdos no puedo vivir. Ya sé, adiós. Bien, y retornamos ahora sí te escucho y acabamos de escuchar Bolero para principiantes. Y creo que tiene esta sensación, ¿no? De como un bálsamo a pesar de que diga cosas penosas. Mm. De alguna forma, ¿no? Sí, tiene eso. Capaz que antes charlar un poquito de todos los instrumentos y las cosas, esto que hablamos de lo lúdico, que lo hemos enumerado durante esta charla. ¿Qué instrumentos o qué herramientas para generar sonido, capaz como a modo descriptivo, para quien nos esté escuchando, utilizas, ¿no? Porque está bueno conocer. La guitarra es ahí como la que está presente. Yo en mi casa tengo un tecladito, que fue como mi primera herramienta de hacerme ritmitos. El Nico, esto es del mundo de los sintetizadores y es baterista, entonces le ha aportado como todos los punchi punchi que hay. Y después eso, fuimos como resolviendo, o sea, si tuviéramos, es una banda ficticia porque no hubo banda, fuimos dos, tuvimos colaboraciones maravillosas de Rodrigo Calzada, poner el bajo, que en algún tema es hipotada pero también pasó eso, ¿no? Cuando los hicimos medio así y después nos dieron ganas de empezar a perfeccionarlos y ahí empezaron a aparecer personas y amigos y gente querida en escena que nos ayudó a mezclar y a grabar. Después hay trombón, porque teníamos un amigo trombonista y tiene eso, tipo, es una cumbia, bueno, ¿qué tiene que sonar? Y esto, y vamos haciendo sonar las cosas, y todo, ¿no? Güiro, vamos con el güiro, maraca, vamos con la maraca. Ahí fuimos, a la medida de nuestras posibilidades fuimos resolviendo todos los instrumentos que forman las canciones. Parece que suena una banda, claro. Pero no lo es. Pero puede serlo. Puede serlo, quizás. Quizás sea la idea, ¿no? De, en algún momento, llevar eso al vivo, a quizás grabar un disco, o ya sea... ahora que está todas las facilidades, ¿no? Como grabaste estas canciones, llevar como a algo más avanzado y, por ejemplo, salir a tocar a algún lugar. Ahora está medio complicado, ¿no? Pero es parte de la idea de terminar de grabarlo bien, ¿no? Es cosas que se hicieron como caseras, pero bien. Bueno, poder hacerlas mejor, grabar algunas canciones más, poder sacar quizás en algún momento un disco. El formato de banda, no sé si sería banda, a mí también hay una parte que me llama mucho la atención y es la capacidad de resolver de a dos personas, uh-huh. ¿No? Como el humano y la máquina. Yo ahí con la voz y la guitarra y otro ser o otra ser que aporte todo, las pistas, ¿no? Todo el mundo maquinoso. Esa es una posibilidad. Creo que pensando en esto de lo que te permite como la máquina, ¿no? O esos otros instrumentos, como que yo veo súper viable o por lo menos te siento como en esta sintonía de que mucha autonomía a la hora de componer, ¿no? Por la misma idea de esto de lo lúdico, sí. ¿No? Como que te veo multi, así, musical, ¿no? Que podés hacer un montón de cosas y genera una composición en sí misma. No sé si... Sí, bueno, por ejemplo, ahora me prestó el gancho querido un amigo, una lupera, que es toda una herramienta la lupera también. A mí yo no soy del solitario, ¿no? Me gusta la gente, me gusta estar con otras personas, crear en grupo, soy de las grupalidades a full. Entonces hay algo que también de ese compartir que me motiva. También es un lugar el decir, hola, tengo una banda. Es todo un momento. Entonces, bueno, estoy ahí como en ese momento. Nati y su banda. Nati y su banda. Como que a veces me gustaría, como que, no, eso, no pongas el nombre. En ese proceso de construcción de cómo, de qué y de cómo también. Es todo un proceso. ¿Escuchamos otra canción? Dale, ¿te parece? Me encanta. ¿Cuál vamos a escuchar, Natalia? ¿Cuál vamos a escuchar? Bueno, ya que nombramos la lupera, está Rezo, que fue resuelta con una lupera para este momento, porque es una canción que originalmente el concepto era de capas, de como sonidos que se superponen. Que suene entonces. Bien, y seguimos acá con Nati, estamos escuchando Rezo. Y a propósito de, bueno, de las canciones, ¿qué cosas tienes en cuenta a la hora de componer? Veo yo una composición sencilla, pero eso no significa poco complejo, ¿no? O sea, por lo menos cuando las escucho, las transito. ¿Cómo es ese proceso, Natalie? Retomo lo que decía hace un ratito de esta cosa de la exorcización. Como que el motivador tiene que ver con poner en palabras cosas que se andan sintiendo. Y en general vienen como la palabra, también viene como con una melodía que se va como instalando. Y ahí hay algo que se va transformando como en rima. Y me pasa también que a veces escribo cosas y después le empiezo a dar estructura y me doy cuenta dentro como de las lógicas matemáticas de las canciones y me falta un verso, ¿no? Entonces empiezo a pasar y de repente aparece uno. Es como bien, yo me di cuenta que es bien una alquimia. La otra vez un amigo también me preguntó eso. Bueno, ¿y vos qué haces? Primero haces la letra. Y son esas preguntas clásicas que se hacen. Y realmente no sabría cómo decir. Es como algo que ya aparece ahí, de repente empiezo a escribir algo y lo tarareo y después agarro la guitarra y empiezo a tener como más sentido. Pero en relación a las letras, tienen que ver con eso, con tratar de que realmente cumplan la función de sacar, de poner afuera algo que está circulando por dentro. Claro, sí, yo pensando en diferentes artistas, que es real que uno le pueda hacer esta pregunta habitualmente, pero unos te dicen, no, yo hago la letra y, claro. Digamos, también habla del artista esto de que vas conjugando las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Que no es lo tan común, pensando, ¿no?, en la forma de componer. Y también pensando en esto de esta cuestión lúdica y esto de generar capas de alguna forma, si podríamos hacer esa lectura de tu música. La letra está ahí, pero no genera, digamos, no compiten entre letra y la melodía en sí, sino que logran ser una amalgama de alguna forma. Supongo que no fue voluntario, pero ninguna molesta. Digo, cuando escuchás la canción hay una integración re bonita, que eso también es complejo lograrlo. Para mí está buenísimo esto que vos lo trajiste de lo lúdico y que para mí es bien como una identidad. Y que también me pasa en esto que no soy rockera, no soy, ¿no? No hay un estilo determinado. Entonces cuando me voy a enfrentar, de repente se me viene la primera frase y ya digo, ¡ay, voy por acá! Y si y salió un bolero, salió una cumbia. Y claro, y de repente hay algo en el ritmo que no sé qué, y digo, ah, bien, no sé, y va por ahí. O a veces está también esto de me bajé un programita, que una aplicación, el core, que es de bases, ¿no? Todo beats distintos, distintas cosas. Y es un viaje, porque pones uno y ya te genera un mundo, una atmósfera, una tonalidad, y es como un punto de partida. Y me imagino también que capaz que te debe pasar también el estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, que llegues al momento, bueno, voy a escribir, y por ahí el estado de ánimo te puede llevar a una canción más, más tranqui, o una canción más bailable, puedes como jugar también eso, sí, ¿no? De como desde qué lugar. Claro, desde el estado de ánimo de uno, que en ese momento también que se sienta como hacer música. A mí me pasa que esencialmente no soy una triste, ¿no? Y eso también me pesa más como el aire de las cosas. De repente eso, puedo estar haciendo algo o sublimando algo desde la tristeza, pero me cuesta mucho irme ahí a esa tristeza y como que todo lo que suene sea todo... Uay, como que el mundo suena porque... Claro, como que, bueno, eso, ¿viste? La cumbia también para mí es un momento de mucha tristeza, pero sacándole ahí como la luz a las cosas. Me encanta, me encanta. Sí, igual creo que eso se nota de la música, por lo menos de estas canciones que estamos escuchando. Hay una que no escuchamos todavía que es como la más que va ahí para mí, ¿no? Es un bajón y te mete en el bajón y para mí, ¿no? A mí me mete en el bajón. Natalia, primero que nada estamos agradeciendo por haber estado aquí. Y bueno, para ir cerrando te vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas así cortitas. Exacto. Hermoso. Vos puedes ir respondiendo y argumentando, pues para conocerte un poquito mejor. ¿Argumentando también? Puede ser que sí o puede ser que no. Todo lo que tú quieras, o si quieres cantar, o si quieres cantarla también la respuesta, claro. Puedes, obvio. Claro. No es tipo palabras. Es cortito, es para conocer un poco más de vos. ¿A la hora de componer, el día o la noche? La noche. ¿Mateo o el príncipe? Mateo. ¿Jaime o Rada? Los dos. ¿Playa o campo? Playa. ¿Cantar o bailar? Cantar. ¿Una frustración? No haber, no sé si es una frustración, pero sí, justo contacté con eso hace un par de días, no haber tenido un buen profesor de guitarra en el momento oportuno. Tuve ahí como eso, que se me cortó el proceso y eso es como algo que, bueno, ahora estamos en el camino de que deje de ser frustración. ¿Un sueño? Disfrutar de todo. ¿Una dedicatoria? ¿Una dedicatoria como a quién? ¿O que si tuviera que hacer...? ¿A alguien? ¿A algo? ¿A ti misma? ¿A la Natalia de hace un par de años? Quizás. Todo esto. Ah, ¿todo esto a quién se lo dedico? Una cosa así. La música. ¡Ay, qué pregunta, chiqui! ¡Qué ping-pong! Acá te paro la partida. Es la última igual, así que tranqui. Creo... Mirá lo que se me vino. A ver. Si saco un disco en algún momento se va a llamar Terco Corazón, de estas canciones. Primicia. Ya tenemos la primicia. Y como que creo que lo que se me viene es dedicárselo a mi terco corazón. Bien, me gusta. Hermoso. Muchísimas gracias. Nos vamos escuchando otra canción más para cerrar. Perfecto. Bueno, queremos agradecerte un montón. Un placer conocer tu música, conocerte un poco más. Y bueno, ojalá que siga avanzando este camino hermoso de la música. Porque, bueno, se te nota feliz. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio Pedal, ahora sí te escucho, a todas las, a los que escucharon las canciones y eligieron ahí que estuviera por acá. Fue un gran mimo. El placer es nuestro, así que nada. ¿Qué nos vamos escuchando entonces? No sé. Vamos a escuchar Cuánto Corazón, hablando de corazón. Hablando de corazón y el terco corazón, vamos a escuchar Cuánto Corazón. Así que bueno, con esto cerramos y bueno, será hasta la próxima edición de Ahora Sí Te Escucho. Exactamente, gracias Nati. A ustedes. Mi corazón late fuerte, llamando a tu corazón y resonando en el aire, encontró otro corazón. Dos corazones laten fuerte, llamando a tu corazón y resonando en el aire, llegó otro corazón. Cuánto corazón, cuánto corazón. Otro eslabón que se enlaza. Cuánto corazón, cuánto corazón, cuánto corazón. Otro eslabón que se enlaza. Cuánto corazón. No optar por lo que no, quedarse por lo que sí. No hundirse en lo que no, flotar en lo que sí. No morir con lo que no, renacer con lo que sí. No darte lo que no, regalarte lo que sí. Cuánto corazón, cuánto corazón. Otro eslabón que se enlaza. Cuánto corazón, cuánto corazón, cuánto corazón. Otro eslabón que se enlaza. Cuánto corazón. Un amor más allá del amor, por encima del rito del vínculo. Un amor para estar juntos o para no estarlo, pero también para todas las posiciones intermedias. Roberto Juarros.